Besabas como nadie se lo imagina, igual que una maricana, igual que un golpe de mar. Y siempre te quedabas a ver el alba, y hacer tu mi medicina para olvidar. Será algo más.